o tres o cuatro o cinco por aquí delante. Si alguno desea, venga aquí, no hay ningún problema, pase delante y tome asiento, vamos a estar un instante más todavía. Pero les decía que hay un pasaje, un versículo en la Biblia, la palabra de Dios, que está en el libro de 2 Corintios. El apóstol Pablo escribió esta carta, es la segunda carta que figura dentro de la Biblia, escrita a los Corintios. Y el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5 y el versículo 17, dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia afirma que una persona puede llegar a experimentar este cambio y esta transformación tan profunda que parece como un nuevo nacimiento. Por eso dice, una nueva criatura es. Pero no se refiere a todas las personas. Claramente dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquellos que han sido bautizados hoy ya han sido nuevas criaturas, han tenido este nacimiento espiritual, como usted escuchó, desde el momento en que ellos le entregaron su vida a Dios. Y ellos han pasado por esta experiencia que marca la palabra de Dios. Ellos han dejado atrás cosas antiguas, un estilo de vida, una manera de vida, situaciones de vida, experiencias de vida, las han dejado atrás, las han podido dejar atrás porque Dios obró poderosamente en ellos y en cada circunstancia que estuvieron viviendo. En algún momento de sus vidas ellos llegaron a saber de este Dios, a oír de este Dios, a considerar que este Dios podía responder a la necesidad que ellos tenían. Y en cada caso particular, si ellos pudieran compartir hoy el testimonio de cómo Dios les cambió y les transformó, como nosotros lo hemos escuchado aquí en la congregación, usted podría entonces también saber de cuán poderoso es nuestro Dios, de cuán amoroso es y de cuán misericordioso es. Bueno, ellos han dejado atrás, en términos generales, en algunos casos sufrimiento, en otros casos han dejado dolor, en otros casos dejaron aflicción, dejaron tristezas. Y no importa la edad que tenga la persona, usted sabe que aún ya desde niños y desde pequeños, muchos están expuestos a heridas, a traumas, a situaciones y experiencias que los marcan profundamente. Les entregamos un certificado que les va a hacer recordar siempre, aunque uno siempre lo lleva en la memoria, pero igualmente entonces les entregamos un certificado de bautismo recordando este día y esta ocasión. Así que yo los voy a ir llamando a cada uno de ellos para que venga aquí a recibir su certificado. Vamos a necesitar hacer un poquito de lugar, si podemos correr un poquito para atrás para después sacar las fotos con todos. Corremos un poquito los micrófonos para atrás. Alguno, dame una mano ahí también, gracias. Milagros López, entonces. Venga para aquí, Milagros. Ah, estaba cerca, miren. Aquí está. Dios te bendiga. Angie Pelayo, Angie. Está aquí, bienvenida también y Dios te bendiga. Beso. Ricardo Alderete, varón, venga acá. Salió adelante. Dios te bendiga. Milagros Coronel, ¿dónde estás, Milagros? Aquí estás, vení, vení. Qué bueno, qué bueno. Adelante, adelante, adelante, adelante, otro más, ahí está. Esther Pancheri, ¿dónde está Esther? Venga, Esther, venga a recibir su diploma. Ahí está, uno más y otro más. Su certificado, el beso, una bendición, quédese por aquí que ahora vamos a sacar la foto. Edith, Edith Sonia, venga Edith, qué bueno, qué lindo. Felicitaciones. Ahí está su certificado. Y una bendición para usted también. Cecilia, Cecilia Rodríguez, ¿Dónde está Cecilia? Ah, ya viene, venga, venga. Cecilia siempre está atrás de sus hijos, así que está en buen estado. Ella siempre anda corriendo y ellos corren más que ella, pero bueno, Dios te bendice. Felicitaciones. Nadia, ven, Nadia por aquí también. Dios te bendiga. Y Magalí, estaba Magalí, estaba, sí, sí, no, no faltaba ninguno. Su certificado y un beso grande. Bueno, ustedes júntense aquí, yo déjenme pasar para atrás porque yo soy alto y me ven siempre en la foto, así que no hace falta que esté adelante y ellos son los importantes. Así que vengan hacia aquí, vengan, sí, sí, así, así, así entramos todos en la foto. Imagino que tendrá una cara de alegría, ¿no es cierto?, demostrando mucha felicidad. Ahí está. Vamos a orar ahora, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios siga bendiciendo estas vidas, porque lo está haciendo y de manera muy importante. Si usted les conoce, seguramente sabe de qué estoy hablando. Y si no, lo va a saber en un instante más y muy brevemente también. Pero exprese el deseo de su corazón para que Dios también lo reciba y lo responda, derramando mayor bendición en la vida de ellos y mayor bendición en sus familias también. Así que exprese ese deseo en su corazón. Querido Padre, gracias, gracias, muchas gracias por la vida de todos y cada una de estas preciosas mujeres y este varón, Señor, que han tomado esta decisión y han sido bautizados en esta noche. Ellos ya están siendo bendecidos por vos, pero nosotros deseamos todavía mucho más abundante y rica bendición sobre sus vidas. Señor, tu promesa es que vas a estar todos los días hasta el fin del mundo con ellos, que los vas a amar y que no va a haber nada ni nadie que los puedan apartar de tu amor, y que un día vas a volver por ellos y por todos los que hemos entregado nuestra vida a ti para pasar la eternidad contigo. Señor, los bendecimos en tu nombre, bendecimos sus familias, sus matrimonios, aquellos que lo tienen, bendecimos a sus padres, Señor, a sus hermanos, a todos y a cada uno de ellos. Lo hacemos orando por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Bajen con cuidado. Ahí está, Ricardo, vas a ayudar a bajar a alguna de las señoras también. Ahí está. Difícil salir adelante por sí mismos, pero es allí donde entonces se puede considerar también a este Dios todopoderoso, porque Él está dispuesto a tomar esa vida, a un pequeña, a un adolescente, un joven, un adulto, no importa la edad. Importa que se le dé la oportunidad a Dios para que Él pueda demostrar cuánto te ama y entonces pueda comenzar a obrar en toda tu situación y en tu propio corazón, en tu propia vida. Dios no es alguien que se encarga de arreglar un poco el exterior y acomodar un poquito las cosas para que a usted le parezca que todo va mejor. Él se encarga también de cambiar su corazón. Él se encarga de sanar sus heridas, aquello que usted ya pudo haber recibido por alguna circunstancia o experiencia. No importa qué ha causado, sufrimiento, tristeza, dolor o aflicción, Él se encarga de sanarle, de restaurarle, de regenerar la oportunidad y la capacidad de sentir bien, de sentir paz, de experimentar paz, de sentir gozo en su corazón, de ahora sí encontrar plenitud. Alguno de ellos expresaba de esa manera: yo sentía un vacío en mi vida que ahora Dios ha llenado desde el momento en que yo le dije, confío en vos, te entrego mi vida. A partir de ese momento comenzó a experimentar esta plenitud y esta llenura. Y otros podrían estar expresándonos de sus angustias desde muy pequeñas o desde muy pequeño, de todo lo que han tenido que vivir, y le puedo asegurar que es sumamente doloroso, que a cualquiera le causaría una angustia y una aflicción prácticamente de por vida. Pero hay esperanza. Ellos encontraron esperanza, ellos conocieron su esperanza, ellos conocieron a Cristo, que es la esperanza, y en Él, y solo en Él, encontraron a aquel que les tomó, les cobijó, les mimó, y entonces con esa mano suave pero poderosa fue transformando esos dolores, quitando esos dolores, aliviando esas heridas, sanándolas definitivamente, y lo sigue haciendo día en día. Así que Dios es este que nos viene a rescatar de esas situaciones, de eso que nos tiene atados, afligidos, en muchos casos que llevan a la depresión, otros que viven bajo el temor, otros que viven una vida que no es vida, es solo pasar los días. Pero en Cristo encontramos sentido a la vida, encontramos propósito a la vida, encontramos alguien en quien podemos confiar verdaderamente, porque Él es fiel, alguien que podemos darnos cuenta que efectivamente nos ama profundamente, alguien que está comprometido a cuidarnos, a sostenernos, a proveer a todas nuestras necesidades, alguien que efectivamente cambia nuestra existencia. Algunos se encuentran a este Jesús como padre, o porque no han tenido padre, o porque han vivido como huérfanos, aún teniendo papá. No importa, de todo ello se puede emerger. Si alguno está en Cristo, si alguno le entrega la vida a Dios, si alguno confía y abre su corazón y le dice, qué sé yo, hace algo por mí porque no doy más, pues entonces Dios toma su vida. Y en ese preciso momento las cosas viejas comienzan a pasar, a quedar atrás. Y entonces esa persona ahora tiene poder, no en sí mismo, es poder de Dios que le ayuda a romper cadenas, a romper ataduras, a salir del encierro. Ese es el poder de Dios, el poder que levantó a Jesucristo de la tumba y lo hizo resucitar. Ese mismo poder obrando en su vida para sanar su corazón, para restaurarle, para llenarle de gozo, de paz y de sentido. Así que todos los que hemos recibido a Cristo nos hemos transformado en nuevas criaturas. Es como que aquello a uno todavía le cuesta pensar, mirá lo que era mi vida. Es increíble desde el punto de vista humano, pero uno sabe que es una realidad experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios en cada uno. Todo porque le permitimos a Él, le entregamos nuestra vida a Él. Entonces todo comienza a ser nuevo también. Hay un horizonte distinto, hay un aire distinto para respirar en la vida que antes estaba oprimida, afligida, encerrada. Hay una visión distinta, ahora se ve la vida de una manera distinta. Por eso se vive de manera distinta, ahora vivo la vida. No solo paso los días uno tras otro. Ahora encuentro sentido a mi existencia. Es verdad, había experiencias duras y difíciles que yo viví, pero por la gracia de Dios, ahora yo sé que hemos nacido para otra cosa. Él tenía un propósito, y ahora que lo conozco a Él me doy cuenta de eso y puedo alinear mi vida de acuerdo a ese propósito. Por eso ahora, las cosas que son hechas nuevas son este venir a libertad, el ser libre, el poder ponerme en pie en la vida, el no andar con la cabeza gacha, el poder mirar hacia adelante, el poder disfrutar, el poder tener buenos vínculos con los demás, el poder experimentar amor para amar, pero también tener sanidad en el corazón para poder experimentar ser amado, como muchas personas no experimentan a veces durante toda su vida. Dios te va a restaurar esta capacidad también. Ahora lo nuevo es fortaleza, porque antes estaba débil, me sentía débil y mis fuerzas se acababan, y a lo mejor muchos quieren bajar sus brazos y entregarse a las circunstancias y ser derrotados definitivamente. Pero aún así, aún desde tu postración, aún desde tu haberte quedado tirado en tierra en la vida, Dios puede venir y recogerte y tomarte y levantarte y restaurarte y fortalecerte y darte una vida nueva a partir de ese momento. Solo es necesario que confíes en Él, que le abras tu corazón, que tomes esta decisión que ellos tomaron y muchos también, decirle, yo te entrego mi vida porque yo necesito experimentar eso. Y como usted sabe, muchas personas lo buscan. Es una necesidad del ser humano, de todo ser humano. Y muchos buscan, pero en su desesperación y en esa búsqueda equivocan los caminos, equivocan los lugares, para darse cuenta después que eso no cambia nada, que han perdido el tiempo. Y entonces ahora se siente mayor frustración, porque pasa el tiempo y las cosas no cambian, y yo tampoco cambio, lo que hay en mi ser no cambia. Si alguno está en Cristo, Él es real, Él es esperanza, Él es oportunidad para que tu vida sea cambiada y transformada. También la suya, también la tuya, como lo fue la de tantos que estamos aquí en esta noche. Luego Él sana, luego Él llena de paz tu ser y tu corazón, luego Él comienza a obrar victorias a tu favor. Ay, ¿cuántos podrían estar dando testimonio también en esta noche de cómo Dios les ha cambiado? ¿De dónde los ha sacado el Señor? ¿De en qué prisión estaban y ahora se consideran y experimentan absoluta libertad? Solo Dios lo hace, solo Él lo hace. Pero gracias a Dios que Jesucristo está muy cerca de cada uno de nosotros. Jesús está muy cerca suyo, está a su lado, porque Él le ama, porque Él le está queriendo decir también en esta noche, no solo que le ama, sino que está dispuesto a obrar en su vida aún aquello que a usted le parezca un milagro. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Así que Él está allí cerca suyo, a su lado, Él ve, Él tiene sus ojos sobre usted. No está desatento, no está distraído, no es alguien que no le interesa su pasar, absolutamente no. Él está muy interesado en su vida, porque quiere bendecirlo, quiere bendecirte. Y solo está esperando que usted se dé cuenta de ello y tome esta decisión con toda valentía, con toda humildad. Le diga: Señor, yo también hoy quiero que vos tomes mi vida en tus brazos, en tus manos. Quiero ponerme allí. Quiero ponerme en tus brazos para ser bendecido, bendecida. Te necesito. Siento vacío, siento tristeza. Estoy deprimido, deprimida, no le encuentro sentido a la vida. O peor aún, estoy sufriendo y mucho, estoy sufriendo y mucho. ¿Cuánta gente que a lo mejor vemos a diario por la calle mientras vamos al trabajo, volvemos, vamos caminando por el barrio a hacer compras? ¿Cuánta gente vemos su rostro y pareciera que todo está normal? Le quiero decir que mucha de esa gente llora interiormente. Está afligida, está en sufrimiento. Todos necesitamos a Cristo y Él está allí, cerca nuestro. Entre una cosa, las cosas viejas, y lo otro, las cosas nuevas, allí en el centro está Cristo. Cristo. Ellos tuvieron un encuentro con Él. En algún momento alguien se les presentó, les habló de Cristo, lo fueron conociendo y un día tomaron esa decisión de la cual estamos hablando también en esta noche. Ellos tomaron la decisión de entregarle su vida al Señor. Y Él ha cambiado y transformado y lo sigue haciendo de día en día cada uno de esos seres y sus corazones. La diferencia entre las cosas viejas, las antiguas, las malas experiencias, los malos recuerdos, los dolores, las heridas del corazón, la imposibilidad de vivir una vida en plenitud. Todo eso pasa, pero para que eso pase es necesario tomar la decisión de recibir a Cristo. Y cuando usted la toma en ese mismo momento, Dios está tan cercano y Jesús está tan cercano que inmediatamente lo abraza, te abraza. Dice: ¡qué bueno! Y Él se pone feliz porque Él va a hacer una obra tremenda en la vida de todos aquellos que toman esa decisión. Bueno, en este tiempo estamos cerrando la llamada Semana Santa, ¿vio? Jesús había sido crucificado, el tercer día resucitó, pero había sido crucificado también. Y como usted sabe, en la oportunidad que lo crucificaron, habían colgado y puesto sobre sus sienes una corona de espinas. Lastimó a Jesús, no le quepa la menor duda. Y si no, imagine esta sencilla corona de espinas y se va a dar cuenta de lo que le hablo. Pero Jesús también antes había sido colgado en el madero y había sido clavado a esa cruz de madera. Así que ofreció su vida, extendió sus brazos para que fuera allí clavado a la cruz y muriera por mí y por cada uno. Imagínese lo que podría causar esto en una persona. Por un instante, imagínelo. Imagínelo. No sé si los clavos serán como estos. Pero bueno, imagínese que el Señor está clavándole. A usted le están clavando un clavo y lo están colgando allí en el madero. Imagínese esta corona de espinas. Y yo le digo, tome con cuidado porque... Imagínese. Bueno, yo no se lo pondría encima a nadie. Pero déjeme decirle que tanto lo uno como lo otro está simbolizando la aflicción, el dolor, el sufrimiento que tuvo Jesús, pero estaba llevando el sufrimiento suyo y el mío. Estaba llevando su carga y su dolor. Por eso Él también en esta noche es capaz de venir a usted y decirle, no es necesario que sufras más. ¿Tenés dolor? ¿Te sentís casi como crucificado, crucificada? ¿Te sentís desfallecer, ya no das más? ¿Hay espinas en tu corazón que han clavado y todavía están clavadas? Solo Jesús es capaz de venir a usted y decirle, no es necesario que lo lleves más. Yo ya lo llevé. Ya lo sufrí por vos, por usted. Déjame que lleve tu sufrimiento. Dámelo a mí. Dame tu vida a mí. Dame todas tus cargas a mí. Y yo te voy a sanar. Y yo te voy a aliviar. Y Él lo puede asegurar porque obviamente que fue clavado y le pusieron la espina y lo traspasaron con una lanza. Y murió y lo pusieron en la tumba. Pero al tercer día... Todo el mundo, es decir, todo el mundo fue testigo de su resurrección, por lo cual Él venció el sufrimiento, Él venció el dolor, lo dejó atrás. Cuando Él resucitó ya no tenía la corona de espinas, venció sobre el sufrimiento, ya no estaba clavado en la cruz, ya no había clavos, ya no había dolor. Por el poder de Dios, Él fue levantado y así tu vida va a ser levantada y restaurada y Él te va a dar la victoria sobre cualquier circunstancia que estés viviendo en este tiempo. Ese mismo poder es el que puede obrar para dejar atrás todo lo que te duela, todo lo que ya te causó dolor y te sigue causando dolor, todo lo que ahora hace que tu vida esté opaca, todo lo que hace que tu vida... No puedes experimentar paz. Y quizás es solo más espinas. Permití que hoy sea el día donde esas cosas puedan comenzar a quedar atrás. Ponele un punto final. Decí, hoy es el último día, hoy le entrego mi vida al Señor y quiero que todo empiece a ser nuevo. Y Él es fiel, Él es confiable. Él hace la obra. Todos aquellos que conocen a estas personas de hoy saben cómo Dios cambia y transforma la vida. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús en esta noche a que tome usted también esta decisión. Es voluntaria, es personal, solo usted la puede tomar. Tiene que ser el deseo de su corazón. Pero si usted es capaz de tomar esta decisión y expresarlo en esta noche... Dios va a tomar su vida, Dios le va a recibir, Jesús le va a abrazar, usted va a comenzar a experimentar la presencia de Dios en usted y va a poder ser testigo de cómo Dios comienza no solo a cambiar circunstancias, comienza a cambiar su corazón, todo su ser renovado, y las cosas viejas van siendo dejadas atrás y todas comienzan a ser hechas nuevas. Es una bendición que Dios quiere darle a usted en esta noche. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieran tomar esta decisión a que levanten su mano. Aquellos que quieran decirle: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi vida. Toma mi vida en tus manos. Necesito eso. Levante su mano si usted quiere tomar esta decisión. Yo voy a orar para que Dios le bendiga, para que Dios le bendiga. Sea bendecido por el Señor en esta noche. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere tomar esta decisión en esta noche? Señor, te necesito. Cambia mi vida. Cámbiame a mí. Dios le bendiga. Oh, quiero una vida distinta, una vida diferente. Dios te bendiga. ¿No? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Sí, cómo no. Dios te bendiga. Todos aquellos que levantan su mano, Dios los está recibiendo ahora. Él está feliz con ustedes. Él les estaba buscando para hacer esta obra, para demostrarles que les ama mucho. ¿Habrá alguien más? Yo voy a orar ahora y no me voy a extender, porque se trata de una decisión personal y no forzada. Una decisión del corazón. Vamos a orar. Aún si Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sé que hay una lucha siempre. A mí también me costó mucho levantar mi mano el día que hicieron una invitación como esta, así que sé que hay lucha allí. Y yo me sentí como atado a mi banca, y aunque lo quería hacer es como que no podía, y finalmente Dios me ayudó y como que soltó mis brazos y yo pude levantar también mi mano. Pero si usted quería tomar esta decisión o quiere compartir algo más, conocer algo más o dejarnos un motivo de oración, antes de retirarse, hágamelo saber, o alguna de las personas que reconozca de la iglesia, compártale ello. Y con todo gusto vamos a estar orando y pidiendo a Dios por usted, por su necesidad, por su familia. Padre, bendito sea tu nombre. Señor, en esta noche, es una noche de gloria, una noche de mucha alegría, de mucho gozo. Gracias, Señor, también ahora por aquellas personas que han levantado su mano, indicando que entregan sus vidas a vos, de que están deseando que vos tomes esas vidas, los abraces, los sanes, los restaures. Señor, que quites toda carga, toda angustia, toda aflicción. Señor, que termine el tiempo de la tristeza, de la depresión. Señor, que pongas en ello tu Espíritu Santo y los llenes de paz, de gozo, los llenes de tu presencia. Señor, hoy es el día, es la noche en el cual comenzás a obrar poderosamente a favor de ellos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que rompas toda cadena, que rompas toda atadura, Señor. Que ellos vengan a libertad plena y completa. Señor, que ellos comiencen a experimentar tu amor, amor con que siempre les has amado y con el cual siempre les vas a amar. Nosotros les bendecimos en tu nombre, Señor. No les conocemos a algunos de ellos, pero tú sí los conocías. Tú ya tenías tus ojos puestos en ellos. Y hoy ha sido el día precioso en el que han tomado esta decisión. Bendecimos sus familias, bendecimos sus matrimonios, aquellos que están en matrimonio, bendecimos a sus hijos, los bendecimos y deseamos que prosperen física, emocional y espiritualmente para gloria y honra de tu nombre. Señor, trae alivio, fortalece los brazos caídos, los brazos cansados. Señor, que haya un tiempo de renuevo, de restauración para ellos también. Nosotros, Señor, aquellos que ya tenemos esta experiencia, honramos y glorificamos tu precioso nombre. Y aún así, sobre todo los que hemos estado aquí en esta noche, Señor, tu mano nos alcance, tu mano nos toque, tu bendición llegue a nuestra vida también, Señor. Nosotros te lo queremos pedir porque deseamos lo mejor para todos y cada uno de los que ha estado aquí en esta noche. Aún, Señor, los adultos, los mayores, pero también los pequeños. Señor, gracias por todos los niños. Guardalos, cuídalos, Señor, y que tu mano les proteja de todo daño y de todo mal, Señor. Bendito seas, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Dios te bendice y te guarde, que Él te permita pasar una semana de gozo, de triunfo, de victoria. Y cada miércoles a las 7 de la tarde y cada domingo a las 7 de la tarde nos encontramos para compartir y celebrar. Siempre tenemos motivos para celebrar porque Dios va respondiendo a las oraciones en favor de aquellos que lo necesitan, va obrando milagros, sanidades, maravillas, y nosotros estamos felices de ello y lo celebramos. Así que acérquese también, siempre es bienvenido, siempre es bienvenida. Venga con su familia, venga solo, venga cuando quiera y como quiera, pero venga porque Dios tiene siempre preparada una bendición para también poner sobre usted. Que Él le bendiga y le guarde. Alabemos al Señor y exaltemos su nombre antes de despedirnos.